apúrate, vamos al bailongo, porque es la música que está sonando. Qué lindo es ver a las parejas todas juntas saltando sin descansar, pues la alegría crece, crece mucho más. No hay lugar, Catalina, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera un cachito para bailar, porque todos apretados están. ¡Qué calor! Ya no aguanta ni el ventilador. Este baile es de lo mejor. Catalina, vamos a bailar. Catalina, vamos a bailar. Catalina, vamos a saltar. Catalina, vamos a disfrutar. Catalina, está sensacional. No hay lugar, Catalina, ¿qué vamos a hacer? Ni siquiera un cachito para bailar, porque todos apretados están. ¡Qué calor! Ya no aguanta ni el ventilador. Este baile es de lo mejor. Catalina, vamos a bailar. Vamos a bailar, Catalina, vamos a saltar, Catalina, vamos a disfrutar, Catalina, que está sensacional, Catalina, Catalina, Catalina, Catalina. Vamos a disfrutar, vamos a bailar, vamos a saltar, que está sensacional.